Hola, bienvenidos a Mundo Desconocido. El de la perilla, qué grande. Ya veréis que es ciencia divertida y muy bizarra. Vale, ¿música para ciencia? No he cogido nada, pero puedes poner cualquier cosa, tío. ¿La de Carl Sagan de la serie aquella? ¿Te vale esta? Cosmos, gracias. ¿Puedes poner Cosmos? Es todo fake. O hip hop. Es fake, qué cabrón. Puto Carl. ¿Te vale esta? Buah. Muy cutre. Joder. Carl Sagan. Que ha molado la idea. Pon Carl Sagan, tío. Mira, estos Carl Sagan. Carl Sagan, Featuring Daft Punk. Oh, Carl Sagan usó ciencia. Es muy efectivo. Bueno, yo pondría esto. Carl Sagan quiere jugar. Yo que sé, algo así. Quiere luchar. Me gustan. Carl Sagan caza bichos. Me gustan los bichos. Después del Sanedrín, del comentario de las noticias, pasamos a la verdad. No tengo intro para la verdad. ¿Qué música vale? Cualquiera vale, sí. No pasa nada. ¿Es la verdad de qué tipo de verdad es? Absoluta. Absoluta, o sea, ¿se puede poner, por ejemplo... Ponle el sonido de Dios. ¿Música de Expediente X? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Y pegará. Y ya que hoy no tenemos a Goda de Hades... No. No. Ni a Goda ni nunca. Y gracias. Y nunca habrá. Y nunca habrá. Nunca. Pasamos... No, porque ahora es de Plutón. Ahora es de Plutón. Tampoco va a haber de eso. No, te digo yo que no. Believe me, no. Girl, sit down. When you a wine up on it, girl, sit down. When you a balance on it, girl, sit down. When you a bubble on it, bubble on it, cause trouble on it, girl, sit down. When you a wine up on it, girl, sit down. When you a balance on it, girl, sit down. When you a bubble on it, bubble on it, cause trouble on it, girl. Girl, you so hot and so sexy. Yeah, yeah. You want to mad everybody. Uh-huh. Do it again one time, two time, three time. Do it again nonstop. Yeah. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Yo soy Betty Burger. Aquí está el tercer hombre. Y el señor Talante. Pedazo musicota. Aunque no se la escuchas, pero da igual. Nosotros lo sufrimos. Luego lo voy a poner. Voy a poner música clásica o algo. Para dejarte muy mal. Ya te digo. Y está el tercer hombre. Pedazo musicota. Y, wow, qué buena. Y esos nocturnos de Chopin ahí. A fuego. Qué bueno, Claro de Luna, venga ahí. Claro de Luna, ¿qué es eso? Sí, de Debussy, amigo. No tienes ni idea. Ignorante. Claro de Luna, tú, aquí el culto científico. Mira, la que suena, no sé si le ven al final, cuando estaban todos de frente, o sea, delante de la fuente, sí, sí. Esa. ¿Lo ves? Así, sí, ¿lo ves? Eso es mi idioma. Así. A mí sí. La vida me lo tienen que explicar en imágenes de película. ¿Cómo escuchas la música? Yo por imágenes. Hay gente que puede, yo no, pero hay gente que puede. Hay gente que puede, yo no, ¿eh? Sí. Continúa, perdona. Nada. Pues como veis. Perdona, hoy... te veo muy educado. ¿Cómo que pides perdón? Es que estoy cansado. Todavía no se ha cargado de mala hostia, déjale. Dame tiempo. Déjale. Lo enchufamos. Háblame de ciencia mala, ahí. De ciencia mala, háblame la ciencia incorrecta. Pues como veis, la tierra es plana. Te mato. Hoy un equipo reducido. Nos han fallado gente. Esa gente. Pero espera, ¿cómo? ¿Siguen mereciéndose que les llames gente? No. Unos hijos de puta. Han decidido... culpa tendrán sus madres? Hay uno que ha hecho bien en no venir. Eso también hay que decirlo. Bueno. Hay uno que nos ha hecho un favor. Ya, eso es. Hola, señor muerte. No, luego igual viene. Bien. Otra cosa es que le abramos o no. Bueno, le abrimos y nos vamos. Qué cabrón. Se empieza a comentar en Trollcast, en el Facebook de Trollcast. Oye, abridme, estoy abajo. Sí, porque además yo le he contestado, le he dicho que empezamos y que viene después y lo habéis leído todos menos él. Viva. Perfecto. No, porque hoy, para la gente que esté así como un poco apurada, qué tostón de programa va a ser, pues pensad que si llega a venir el señor muerte, hoy iba a haber Agora de Hades. O peor, porque ahora le ha cambiado un nombre... Y suena que va a ser peor. ¿En serio? El no sé qué de Plutón, ¿no? Sí, pero yo creo que va a hacer un remix, ¿no? Va a hacer un crossover. ¿El Agora de Plutón? El Agora de Plutón. Algo así, bueno. Y o sea, el luego de Marte también te va a llamar. Algo que pinta muy mal, pero que por supuesto estamos ¿no? entusiasmados por escucharlo cuando sea, ¿no? Y nada, pues... Las secciones, yo, ya ver. Sí, bueno, un pequeño sinopsis. Hoy tendremos noticias. Y luego tendremos mi sección de la película definitiva otra vez. Y luego, si queréis, podemos estirarnos como 8 horas para despedir el programa. Venga. A ver si esto lo conseguimos en menos de 10 minutos. ¿Tenéis algo que recomendar? No, no, espera, no, no. 3 horas más tarde. ¡Y he visto el tráiler esta semana! Sí. Es que hay cosas que comentar. Bueno, yo quiero recomendar el anuncio de Chicote de cerveza. Lo dejo para luego. Quiero recomendar. Tenéis que verlo todos en YouTube. No es quedaos delante de la tele cuando empiece a salir. No, no, tenéis que ir expresamente a YouTube para eso. Yo recomiendo, ¿no? La review, ¿no? La review de... Recomiendo que os quedéis hasta el final. Pues nada, pues si queréis. Arrancamos las noticias con la siguiente. Una mujer rusa muere al ser embalsamada viva por un error médico. Esta noticia pues ha sido incluida a la fuerza porque Betty Burger ayer pues estuvo dando mucho la brasa para que pusiéramos ya que a Dos minutos. Pero se ve que lo hice bien. Noticia patrocinada. No tendría que comentar fuera de micro, pregunto. No, ¿para qué? Para que la gente sepa, es una pesada. Para una noticia que pone en el grupo, ¿cómo da la caca tú? Bueno, ni es una noticia, ni he dado mucho la caca. O sea, se me pareció muy graciosa. ¿Cómo se nota que ha venido el señor muerte y hay que darle cera a alguien? Sí, no lo sé. Hostia, que venga el que señor sepáis que ya. Sois los siguientes, ¿eh? Ya. Porque tú eres el tercer hombre, así que vas a ser el siguiente definitivamente. Una mujer rusa fue embalsamada viva cuando los médicos inconscientemente la colocaron en un gotero con formaldehído. Según un informe publicado por los médicos, Ekaterina Fediaeva, de 27 años, murió a causa del error médico en el que sus venas fueron bombeadas por completo de formaldehído, que generalmente se usa para prevenir la descomposición de los cadáveres. Fadieva estaba siendo sometida a una cirugía rutinaria en un hospital de Ulyanovsk el mes pasado cuando los médicos la colocaron en un gotero de formalina, que también se puede usar como desinfectante. Joder, es que esto se usa para todo, es como el KH7. Esto es un asesinato, dijo la madre de la fallecida. ¡Qué aguda! Me la han matado. Dio ahí en la diana. Fediaeva sufrió dolores y convulsiones durante 2 días antes de caer en coma y ser llevada a urgencias a un hospital de Moscú donde perdió la vida. Me hace gracia porque después de todo eso perdió la vida. Como si perdiera las llaves, perdió yo la vida. Yo tengo una teoría. Yo creo que ya directamente los enfermeros vieron que el médico la iba a matar y para prevenir ya todo el trabajo, directamente le metieron ya el formaldehído ya de antemano. Ah, claro, porque es mucho mejor sufrir durante 2 días con dolores y convulsiones, ¿no? Que te maten estando anestesiada. No, ahí está, es que iba a morir supuestamente anestesiada. Ajá. Fallaron los enfermeros y ahí está el problema. ¿Qué ofrece? Puede ser que la señora a sus 27 años pareciera bastante más vieja de lo que era y dijeron, pero pues nada, formaldehído. No, no por edad. Qué no, bien se va a conservar. Ni botox ni nada, ¿no? Ya directamente está. Formaldehído. Mi teoría cae en el médico, que era un patán o un novato y lo sabía. Pero pone que la llevaron de urgencias al hospital. Estaba en su puta casa. No, la inyectaron formaldehído y la mandaron a casa. Este es el tío que nunca hizo la... Con una cuenta atrás. No, pero es que mira al final de la noticia. Dice, Fediaeva sufrió dolores y convulsiones durante 2 días antes de caer en coma y ser llevada de urgencia al hospital de Moscú. O sea, que la llevaron de un hospital a otro. No, le operaron. Le vieron que metieron formaldehído una cantidad, no te dice cuánto. Sí. Se equivocaron. Se la llevan a casa porque la operaron. Y la dejaron en su casa en una cestita. No. A ver, la llevan a su casa porque la operación ha terminado. Eso, ¿eh? Claro. Y luego se dan cuenta de que... Para empezar, la noticia tiene tanto sentido que podemos aquí enrollarnos. Hicieron bien. Dijeron, ¿se puede llevar a usted a su muerto a casa? O sea, tranquilamente. Lo que viene siendo el matarlo ya lo hemos hecho, ¿no? Y luego ya vino la segunda parte. Hoy podremos hacer una sección de cómo son las cosas que contamos en el programa en la cabeza del señor Taranto. Eso no. Le llamaremos pensamiento lateral. Pensamiento lateral. Sí. Amiotrófico, ¿no? Amiotrófico, sí. Hallan un sapo sin cabeza saltando por el bosque. Ah, sí, lo he leído. un sapo. Este es un tochaco de noticia, pero me pareció muy curiosa. Así que si queréis aprender, estad claro, atentos. La que pongo yo, soy una pesada. No estaba nada interesante, ¿no? En cambio, esta es brutal. Para una noticia que has puesto, y mira que era simple, el señor Taranto ya se ha perdido. Eso es. Ya se ha perdido. Ahora, pues se lo dices a los redactores de 20 minutos, a mí no me digas. Yo no quiero que Betty Burger elija más noticias, porque me cuestan. Has roto el cerebro del señor Taranto. Me cuesta. No había estarás mucho contenta. Que romper igual, ¿eh? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que traiga sección? Tú sigue dándome en el cerebro. Tú sigue hurgando ahí. Metatron te castigará. Tú, entre todos esos lápices de cera que tengo ahí, méteme cosas encima. El sapo, un ejemplar adulto completamente desarrollado, tiene cuerpo y piernas sanas, pero le faltan ojos, la nariz, la mandíbula y la lengua. En lugar de una cara, tiene solo un muñón cubierto por un tejido suave y una pequeña abertura donde solía estar la boca. Pues la señora que lo encontró explica que esta condición probablemente... Bueno, la señora que la encontró, una herpetóloga llamada Jill Fleming, explicó que esta condición probablemente no sea resultado de una mutación genética, ya que el sapo carecía de la anatomía necesaria para alimentarse y no podía haber llegado a la edad adulta sin poder cazar. Lo más probable, según la experta, es que se haya lesionado y luego lograra sanarse durante una contusión. No, durante la contusión. Una posible culpable podría haber sido la infestación de larvas de moscas de sapo carnívoras, que consumen los tejidos blandos de los sapos y debilitan sus frágiles huesos. Qué rico. Este es super, muy chungo, ¿eh? Ñam. Y hay fotos, ¿eh? Sí. Hay fotos. Y es que estas larvas nacen sobre la piel de su huésped, muy cerca de los orificios nasales, a los que se dirigen tras eclosionar, penetrando y devorando al anfibio por dentro. Es todo súper bonito. Sí. Los sapos pueden infestarse con estos parásitos cuando una mosca adulta pone huevos en sus fosas nasales u ojos, y el desenlace es una muerte horrenda. El resto del cuerpo del sapo parasitado puede permanecer relativamente saludable. Esto es porque el tejido facial se destruye tan rápido que el animal aún no ha tenido tiempo de desarrollar signos de desnutrición. Otra posible explicación es que mientras el sapo estuviera inactivo durante la hibernación, un depredador le hubiera mordido la cara. Me está empezando a picar el cerebro. A mí lo de morder la cara me parece un poco... Bonito. No sé. El besito de la muerte. ¿Bonito? ¿Te parece? A lo mejor... Alguien podría decir que el sapo se lo merecía, porque no me jodas. O sea, ha venido una mosca y le ha puesto huevos en la nariz. O sea, ¿qué cojones comen los sapos? Aparte de bichos. Pues igual estaba dormido y le pidió desprevenido. ¿Quién sabe? Esa puta mosca ahí, cazadora. Cazando ranas. Iría en moto. Yo creo que además es que estáis pensando en un sapito pequeñito y una mosca de estas... El sapo parecía grande. Yo estaba pensando en Crazy Frog. Por eso... Iba en moto, se le mete por la nariz. Sigue. No, entonces, desarrolla. Yo según vaya respondiendo, voy bajando el volumen, ¿vale? Estaba pensando... No, hagas un yo, no vale. Eso lo hago yo. Eso es mi seña en el programa. Así que... ¿Ya está? Y ya, sí, gracias. He terminado. Gracias por vuestros comentarios. Turista completamente borracho se pierde en los Alpes y escala una montaña en busca de su hotel. ¿Pero sí. qué? Buah. Noticia del año. Jódete, Juanito Yardábal. ¿Eh? Y borracho, cabrón. Y borracho, inténtalo tú. Si esto lo hace un borracho, mira, un puto sobrio pierde los dedos en el monte. O sea, el ni para eso vale. Puto sherpa, tío. Qué que también has dicho pierde, ¿no? Como si fueran las llaves. Igual, también, lo mismo. También. Pierde. Uy, ¿dónde están mis dedos? Va. Ahí va, me los habré dejado en esa piedra. Qué pena. Un turista estonio de 30 años escaló una montaña de 2.400 metros de altura en los Alpes italianos sin darse cuenta mientras buscaba el camino a su hotel. El hombre, identificado solo como Pavel, regresaba ebrio de una noche de fiesta sobre las 2 o 3 de la madrugada. Perdió totalmente la orientación, posiblemente también el sentido del tiempo, y sus pies lo llevaron a una dirección errónea. Es difícil reconstruir el rumbo que siguió, y al no poder encontrar su hotel, el joven simplemente siguió avanzando y llegó hasta la estación de esquí de Cervinia, en el Valle de Aosta, Italia, donde reconoció, donde entre comillas, reconoció el contorno de un chalet. Y llegó Pavel. Con todos los dedos. Espera. Continúa. Yo me estoy acordando, perdona, de esta gente que hace lo del Runtastic y toda la mierda y nos llega a todos en el Facebook los recorridos que han hecho corriendo y tal. ¿Te imaginas el Facebook de ese tipo? Ah, tengo bloqueada a toda esa gente. Nadie se lo cree, ¿no? En plan de, hola, he corrido por todo el mar, ¿no? Sí. Y es la gracieta. Y este señor, he ido al hotel atravesando los Alpes, ¿no? Jaja, qué divertido eres. Anda, es porque tienes el Runtastic roto, eso como se llame. ¿Dónde estábamos? Aquí. Pavel entró y se tumbó en un sofá y se quedó dormido hasta la mañana siguiente, cuando lo encontraron los empleados del bar, que es lo que en realidad era ese chalet. En estado de embriaguez, el estonio posiblemente pensó que aquello era su hotel. Sospechan que Pavel trató de forzar la cerradura con su llave, según se desprende el mal estado en el que se encontraba. Además, los empleados tropezaron con dos botellas de agua que estaban en el suelo, al lado del lugar donde dormía el aventurero. Yo me lo estoy imaginando con una tarjeta de hotel, con la llave de tarjeta de hotel, con una cerradura normal. Joder, esto no va, tío. Vaya mierda. Hostia, pues muy todavía no he pasado la hora de salida. Sigo teniendo derecho a esta habitación, que la he pagado. Muy fuerte le pegó con la tarjeta también para dejar en mal estado de la cerradura. Sí. Por el canto. Informa que el hombre no llevaba ni ropa ni zapatos apropiados para aquellas bajas temperaturas. Ahora el estonio tendrá que pagar una multa por todo el servicio de emergencias que se puso en marcha por la noche para buscarlo. Bomberos, perros y hasta el apoyo de aviones. Pero si estaba claro que no le hacía falta. Pero si no se perdió. Si él estaba bajo techo. Tranquilamente. Es que yo creo que iba tan borracho por la montaña y dijo, joder, es que para una casa que veo tiene que ser el hotel por cojones. De tanto que he andado, es imposible que no pueda ser otra cosa. Pues yo no sé, esto igual en la anime yo no lo haría, pero yo muchas veces cuando estoy en el monte y me he perdido es como, a ver, ¿dónde era? Era por allí. Y si tengo que cruzar un puto monte, pues prefiero ir en línea recta para no perderme que andar bordeando, no sé. A mí me hace gracia. Yo que... me he perdido contigo en el monte y madre mía. La nave suele ser tirar para abajo. No nos perdimos. O si no para arriba, pero para algún lado. No nos pero perdimos, siempre para el me mismo. Hace mucha gracia. Gracias por tu aportación. Mira, a mí me hace gracia que el Pavel este siguió para adelante, en plan de, no sé dónde estoy, pero voy a seguir para adelante por este camino. Es que es la clave. Es la clave. O todo para arriba o todo para abajo. Porque si no se quedaba gires. Quieto, moría de hipetor. Pero... de eso. ¿Hipetor qué? En petróleo. Hipotermia, vale. Pero a mí me parece fatal que la gente le intente cobrar los servicios de emergencias, sinceramente. Ya, nunca. Es una emergencia. Se valió por sí mismo. Y seguramente nunca estuvo perdido. Si le preguntas a él, no. Él sabía perfectamente por dónde iba. Es que salía a dar una vuelta. Es que luego que la gente se pierde y aparece muerta. Es que a ver quién se queda vivo para pagar lo eso que es. Te van a cobrar. La clave, teoría, la clave va a ser llevar todo ese alcohol en vena, porque así no te enfrías. Sí, sí, sí. Continúa. Un hombre invade una obra de teatro y agrede al actor que hacía de soldado para salvar a Jesús. Este no sé si habéis visto, había un vídeo. Sí. Un hombre invadió el Viernes Santo una obra de teatro sobre la pasión de Cristo en Brasil y agredió con el casco de una moto a un actor que hacía soldado romano para intentar salvar a Jesucristo. ¡Que dejes que se muera, joder! Hostia, pero le mete una hostia importante. Que se había visto mucho el Ministerio del Tiempo. El hombre golpeó repetidas veces con el casco al actor que representaba a los soldados romanos que crucificaban a Jesucristo en una actuación teatral en la localidad de Nova Hartz, en el estado de Río Grande do Sul. La agresión se produjo en el momento de la actuación en el que un soldado traspasa el costado del cuerpo de Jesús con una lanza. El agresor tuvo que ser contenido en el escenario por los actores. Perdón, ¿puedo reclamar un momento para hacer un taranto? Reclamar. Lo había entendido mal. ¿Dónde te has perdido? ¿Qué habías entendido? ¿En Jesús o en agresión? No. He entendido mal la primera frase. Ah, digo, vale. Joder, pues será una versión alternativa en la que los soldados intentaban salvar a Jesús. ¡Ah! ¡No! Era el agresor el que intentaba salvar a Jesús. Vale, ya está. Vale. Ah, ¡hostia! Te tanto lo he entendido. Claro, yo pensaba, echad pues para eso. Atrás en casa. Volver a escuchar el enunciado. Tiene más gracia así. Mucha más. ¿O no? Claro, por eso he dicho yo, dejad que se muera, porque yo había entendido al revés. Dejad que se joder, muera, claro, versión alternativa. Intentan los romanos salvar a Jesús. Es que a ver qué tiene huevos de parar al que venía con el casco. Y más quedas mal tú. Ya, imagínate que además viene con un casco de romano de esos. Claro. O con es que el que parara al tío que le quedara la hostia era rollo como dices tú. No, no, dejad que maten a Jesús, coño. ¡Matadlo! Ya está. Ya puedes seguir, perdona. Gracias. Es que cuanto más pasaras, menos gracia va a tener. Claro. No tiene mucha, pero es que eso termina la noticia. No, no, menos gracia va a tener mi intervención. Y cuanto más lo explicas, menos tienes. Pero sabéis lo que digo, ¿no? Entonces, sí, pero... claro, empieza la. ¿Sabes la cuando estás adorando una cosa mucho y al final deja de tener gracia? Es lo que está pasando ahora mismo. A ver, pero Jesús sabía que los de asuntos internos estaban en el ajo. Continúa. El agresor tuvo que ser contenido en el escenario. No. Otra noticia. No, cambia. Pasa. El agresor tuvo que ser contenido en el escenario por otros actores. Con los que llegó a intercambiar puñetazos, según muestra un vídeo grabado por un espectador. Según el testigo, el agresor parecía confundido y dijo que iba a salvar a Jesús. Y entre comillas pone, fue un susto, pero como no ocurrió nada grave, fue gracioso. Aseguró Fernando Pereira. Y luego Pereira. Lo mataron. También me gusta porque pone otra vez en primera plana y donde se merece a Brasil, ¿no? Fuente de noticias de este tipo. Necesitamos a Brasil, así como necesitamos qué a China. Qué bonito, pero con suerte todo salió bien y Jesús acabó muerto. Menos mal. Jesús 2, la venganza del espectador. Una cocinera escupe en la comida de una clienta. Pero no dicen, os vaya mierda de titular. ¿Eso es una nueva noticia? Yo quiero saber qué había hecho la clienta para... Sí, ¿cuál es la novedad? Ya te digo, la noticia. Es que no sé. La gracia está ahí, de hecho. Una trabajadora del restaurante de comida rápida Pita Pit en Missoula, Estados Unidos. Menos datos, por favor. Escupió en la comida de una de sus clientas mientras discutía con ella el sábado pasado. Yo me lo estoy imaginando como un Felipillo casual, ¿no? Ah, están pero... ahí gritándose y... Claro, claro, le escupió a la puta cara. O sea, no a la cara, a la comida, pero en su cara. Ya, es la pero, novedad. Pues imagínate, están ahí frente análisis a frente con el plato de la noticia. En medio. Había una señora. Un plato de comida y otra señora. Y un escupitajo. Preguntas. Le están saliendo raíces rubias. Preguntas. Aquí va a haber hostias. No sé, no, ya ha habido una hostia, solo que no se habrá ido en el micro. Espera, pégalo otra vez. Continúa. Vuelvo a decir... Una trabajadora del restaurante, por si habéis, os habéis perdido. Para los rubios, claramente. Sigue. Vale. Una trabajadora escupe en la... Ya me he perdido. ¡Ritmo, chavales! Una trabajadora del restaurante de comida rápida Pita Pit en Missoula, Estados Unidos, escupió en la comida de una de sus clientas mientras discutía con ella. Perdón. Así no se puede trabajar, vamos a ver. Chicos, yo puedo empezar toda vez que no, quieras. No, por favor. Solo hay que leerlo. También, joder. Yo me imagino, o sea, solo leyendo eso y discutiendo y la tía escupiendo, me imagino yo que sé, discutiendo sobre física cuántica, que no. 14 dimensiones y coge... ¿Pero cómo que 14? Te dan 17, tienes que juntar bien las ¿sabes las qué líneas? Digo de tus dimensiones? ¡Guay, tu cara! Es mentira. Efecto Mandela. Eso me da más razón a mí que a ti. Y aquí tienes tu mostaza, zorra. Shailene Mathplum, amiga de la cliente afectada. Esto parece o nombre de negra o nick de internet. No, es más épicos, ¿no? ¿Sí? Pita Pit, Missoula, Shailene Mathplum. No, Shailene Mathplum. Yeah. O sea, no sé. Amiga de la cliente afectada grabó y subió el vídeo a su perfil de Facebook. En la grabación, la camarera se le escucha decir que eran las 3 de la mañana y que quería irse a su casa. La publicación de Shailene, donde ha calificado a la trabajadora de racista... Es que sí, tiene que ser negra por cojones, por ese nombre. Ya ha sido compartida por miles de usuarios. Los dueños del local se pronunciaron en Facebook pidiéndole disculpas a la clienta y asegurando que esa mujer ya no trabajaba con ellos. Han hecho un poco un PP, ¿no? Sí. Me parece bien por lo que ha hecho la mujer. Porque ¿cuál? ¿Cuál de ellas? ¿La negra o la escupidora? La escupidora. Ah. Porque a las 3 de la mañana... Seguro que es la hora de cerrar y que te entre un cliente. Yo sé lo que es eso, que es una hija putada. Ahora ¿verdad? Imagínate que era un 24 horas. Vale, ahí ya me callo. Y las risas. Ahora imagínate que el turno había empezado a las 2. Continuamos. Un jubilado denuncia a 800 vecinos de Salamanca. Toma. ¿Pero uno por uno o todos a la vez? Pues grupitos. Ahora te digo. Hay vecinos, y luego está Tristán, de 61 años, que vive en Salamanca y ha denunciado a 800 habitantes de la ciudad. Así de golpe. Y desató la polémica urbanística en la ciudad. Todo empezó en 2014. Tristán asegura que ese año comunicó a su comunidad que tenía la intención de cerrar su patio. He leído esta noticia y es muy... ¿cómo se llama la serie de los vecinos? La que se avecina. Esa. Aquí no hay quien viva. Sí, pues es así. O sea, es ¿cuál así de todas? 13 Ruedas del Percebe. Cualquier serie española casi casi. Los Serrano. Es como la serie de los vecinos que gritan, ¿no? Al salir de clase. Ahora os explico. Todo empezó en 2014. Tristán asegura que ese año comunicó a su comunidad que tenía la intención de cerrar su patio y que nadie se opuso. Su casa mide 83 metros cuadrados, tiene baño, cocina... Está bien, pero no la voy a comprar. Meses después tomó la decisión de techar unos 18 metros de toda su casa. ¿Me cagaban? Se abre comillas. Me cagaban los pájaros y quería tener más espacio para mis nietos. Cierra comillas. Llamó a un amigo cerrajero y le cobró 5.800 euros. ¿Cuánto detalle, tú? Sí. Vino 2017. El vecino arriba se creyó. Y abre comillas y dice el señor se jubilado. Se creyó. Te he entendido, se creyó. Se creyó. Vale, no he dicho nada. Perdón. Y abre comillas con declaraciones. Que ni vive aquí ni Cristo que lo fundó. Me denunció porque temía que le treparan y sufría algún robo. Y sufrir algún robo. Voy a repetir. No he entendido nada. Vale, pues el tío que cierra el... Me ha hecho gracia porque además pone cerrajero. Cerrajero en mi mundo es el que cambia la cerradura de las llaves. No te sí. cierra a ver, no, todo el balcón. No quiero no, que... Eso es un cerrajero. Yo iba a decir que según el mundo de Teo, pues un cerrajero es el que cerra. Y si cerra los patios, pues cerra los patios. Yo creo que el periodista directamente le puso su oficio, pero que hizo otra cosa. En plan, de, es cerrajero, pero me puso la fachada. Ya está. Ah, en B. Eso como es. Trabajo de noche. Eso es. De verano. Bueno, volvamos a la noticia. El vecino le denuncia... Es el vecino el que elige al alcalde. Te mato. El vecino le denuncia al señor jubilado. Y el señor jubilado dice que ni vive aquí ni Cristo que lo fundió. Me denunció porque temía que le treparan y sufrir algún robo. Y con la denuncia interpuesta, el ayuntamiento notificó a Tristán una sanción de 18.200 euros por este cerramiento ilegal. ¿Sabéis lo que es un cerramiento, por cierto? Pero es ilegal cerrar. Es cuando lo que hacen los cierrajeros. Eso, también. Pues según parece aquí sí, es cuando tapas los balcones con ventanas. ¿Vale? Ah, esa mierda. Hijo. Con la denuncia interpuesta, notificó la sanción y la legislación dice que no se pueden hacer obras en los balcones y patios si no figura en la escritura. Y bueno, y como la concejalía no actúa de oficio, los ciudadanos cierran sin permiso y propicia que se denuncien entre ellos. Tristan cobra 1.200 euros y asustado ante la cuantía de la multa, decidió retirar su obra, volviendo a llamar al cierrajero, que le cobró 1.000 euros y se ofreció a guardar el material en su garaje por si podía aprovecharlo más adelante. ¿Cuánto dato? O sea, no sé con cuánta gente han hablado aquí. Y continúa la noticia. Sí, sí, sí. Antes de enfrentarse a la sanción, se presentó en el ayuntamiento y les dijo a los empleados que ya había retirado el techado. Allí, según su versión, le dijeron que no había vuelta atrás porque le habían denunciado a un vecino. Y dice el tío, sí, no os preocupéis, que ya vendré. Y enrabietado coge lápiz y papel y se pone... ¡Oh, Dios mío! No sabéis lo que puede llegar a pasar cuando alguien se enrabieta y coge papel y lápiz. Así es mi vida, ¿vale? La máquina de escribir. Y se puso a recorrer durante varias semanas los distintos barrios de la ciudad. Tengo mucho tiempo libre porque soy pensionista. Solo pido que la ley sea igual para todos. Al poco tiempo se presenta con 300 denuncias que ha llegado a afectar a 800 vecinos. Y aquí se abren declaraciones. No conozco a este hombre, pero ha hecho un trabajo exquisito para hacerle un monumento, vamos. Dice Emilio Collado, de 60 años. Él es uno de los perjudicados por la vendetta de Tristán. Toma. Tristán, la venganza. Más tramas que en Juego de Tronos. Sí. Este jubilado vive en la milla de oro de los cerramientos. Pues debe ser pues la avenida Villamayor. En algún sitio. Sí. Que te especifica en la noticia. A 5 minutos. 5 minutos caminando del centro. Para más datos. Por si te pilla cerca para que vayas sí. también a ver, contar a ver los cerramientos. 300 cerramientos. Allí todos los portales cuentan con terrazas selladas. Segundos, terceros, cuartos, quintos. ¿Quién coño ha escrito esto? Segundos, terceros, cuartos, quintos. Y sextos no hay, ya pasa de quintos a áticos. Otro jubilado. El cronista, el viejo. Para todos ellos, la ley autonómica cambió en octubre de 2014. En un aspecto importante, los casos anteriores a ese año quedaron prescritos. Para los posteriores se fijó un plazo de prescripción de 4 años en caso de sanción leve, 8 años si es grave y 10 años si es muy grave. O sea, ¿cómo es un cerramiento súper grave? No lo sé. Una ventana súper tocha. ¿Cómo cierras muy, toda la fachada? Muy gravemente eso. La cúpula de Stephen King. ¡Hostia! Ese fue el cerramiento más grave. Pues cóbrales. Cóbrales porque no puedes entrar. Por eso muchos vecinos están buscando facturas que acrediten que su obra es anterior a 2014. Como el Pepe. Así no serán sancionados con multas que oscilan entre los 1.000 y 1.000.000 de euros. Claro que sí. Joder, sí, bien. Sí, y bueno, hoy la termina diciendo el periodista, hoy la terraza anaranja de Tristán espera sentencia. Como la gente, esto parece la gente de Ken Brockman. Es para que vayas por la calle y llegues a distinguir cuál es la de Tristán. Espera, o sea, musiquita de drama. Hoy la terraza anaranja de Tristán espera sentencia. Será a finales de abril, porque ha decidido recurrir. Los 800 vecinos denunciados podrán hacer lo mismo si deciden tomar la vía judicial. Y se abre declaraciones. Si tengo que pagar, pagaré, dice Tristán. 500, 600, 1000 euros, una cosa razonable. Pero hombre, 18.000. Y su abogado le ha dicho que mientras tanto ahorre. El pueblo contra Tristán. la ciudad de las denuncias, ¿eh? Pedazo seguimiento de la Wire, noticia. Tío. Lo podemos llamar juego de querellas, porque van a empezar uno denuncia, el otro... Vaya forma de saturar el sistema, ¿no? No sé. Jodieron al pensionista equivocado. Tenía una obra que ver en casa y se la quitaron. Su único hobby. A este periodista le pagaban por palabras, seguro. Ya, también te digo que el puto viejo lo que toca a los cojones, ¿eh? O sea, ya se podía... Ya se podía haber muerto, ¿eh? El señor viejo es este, que, o sea... Hombre, a ver, pues que le estás diciendo que se ha gastado 1.500 euros en el cierre y que luego otros 1.000 en que le quiten el cierre y todo multa. Eso... Pero es todo que... esto va a ser cuando ¿Pero le sabes quién a es el más rico del pueblo? El cierrajero. El cierrajero. Lo ha petado. Pero, ¿y todo esto por qué? Porque no se sabe si por alguna razón tienen un árbol muy grande en la azotea que le cagan los pájaros. Y espérate a que quite todo el chiringo y le vuelvan a cagar los pájaros. Los pájaros, la venganza. Al final todo salió bien. Ese será el spin-off de la historia. Continuamos. Recogen firmas para que no se construya un tanatorio en los bajos del hogar de un hogar del pensionista. Hostia, qué mal gusto, ¿por ¿no? ¿Por qué no? Joder. ¿Todo no tiene en uno? Me parece muy práctico. ¿Todo queda en casa? Muy práctico, ¿no? en la colocadera... ¿Con localidad de Yeste? Sí. Joder, cuando pongan en marcha la incineradora, ya verás. En la localidad de Yeste, en plena Sierra del Segura, han empezado a construir una sala de velatorios. No tendrá nada de peculiar, salvo que se ubican los bajos de un edificio destinado al hogar del pensionista. Un grupo de vecinos ha comenzado a recoger firmas a través de la plataforma Change.org manifestando, abro comillas, su total desacuerdo con la construcción de una sala de duelos en esa ubicación. Cierro comillas. Aunque piensan que es, abro comillas, un servicio bueno para el pueblo de Yeste y sus alrededores. Cierro comillas. Gracias. Iba a estar a punto Espera, de hacer la pero coña, ahora tío. ¿Hay punto o coma? ¿O coma, es punto y aparte? Coma. Coma. Critican que la ubicación... Critican que la ubicación elegida es inadecuada por diversos motivos. Dos puntos. Que se trata de una calle cortada y con poco aparcamiento, con solo algunos de ellos. Punto. Todo esto en negrita, quiero aclarar. Pero, a ver, eso es positivo, porque total, a ver, que es una sala, es un tanatorio. Claro, tío. Ahí no, los llegan muertos y se los llevan, no van a aparcar ahí. No, no hay problema. Sí, se quejan de vicio. Se ¿Ah, quejan sí? de vicio. Pero bueno, aquí enumeran varias de las razones. Se trata de los bajos de un edificio público que alberga, entre otras, la asociación del hogar del... Asociaciones... Está mal escrito. Sí. Se trata de un edificio público que alberga, entre otras, la asociación del hogar del pensionista, donde se desarrollan actividades varias, entre ellas no morir. La sala estaría situada junto a la calle donde se corren encierros en las fiestas patronales y pegando a los toriles donde se encierran las reses o donde se alojan las vías... Varias peñas festeras. Varias peñas festeras, gracias. Y la tercera razón es que está situado cerca de casas habitadas por familias con hijos y gente mayor que manifestó su posición. La gente mayor. Gente mayor. No voy a pasar por ahí. Toros sí, muertos no. Toros sí, muertos no. Los bajos huelen mal. Los bajos huelen mal. Los bajos del edificio, quiero decir. Huele a pescado, ¿no? Claro. Pero yo leyendo todas estas razones, a mí me parece positivo, porque al final, yo qué sé, mira, por una parte los niños saben a dónde va a ir su abuelo cuando pasen... Y yo creo que los niños estarán más motivados en la vida porque dirán, ese es mi futuro, tengo que aprovechar ahora antes de terminar dentro. También parece un poco siniestro, ¿no? Entran, pero luego no todos salen. Es todo en uno. No, entran y nadie sale. No, ella dice del... ¿No? No, entran en el hogar del pensionista, es, pero no todos salen. Dos entran, uno sale. Tanatorio la cúpula del trueno. Tanatorio y la cúpula del trueno. 50% de éxito. Hostia, me encantaría ese nombre para un tanatorio. O para un hogar de pensionistas. La cúpula del trueno. Hostia, no, ya tengo negocio. Pero yo aquí veo positivo. Yo veo, o sea, las razones son todas positivas. Porque por una parte, pues tienes un tanatorio debajo del hogar del pensionista. Que el que se muera, al tanatorio. Que hay encierros, que hay una acogida leve, al hospital o al ambulatorio. Que hay una acogida grave, al tanatorio. Que no, es que pasan los niños por ahí abajo. Mira, al tanatorio. Mira, niño, cuando yo me muera iré ahí. Ahí. ¿Ya está? Es que yo creo que se quejan sobre todo por la mala imagen que da. Pero al final, ¿qué importa que haya familias con hijos ahí cerca? No, no importa una mierda. Pero si lo pintan bien, Ya no da con colorines, imagen. Sí. Lo pintan de rosa. No, no, ¿sabéis de qué? De rojo para que vayan los toros y se lía un pifor, tío. No. Lo que deberían hacer es como una imagen de que pintado un niño bebé que se hace más grande, hasta esperar que la puerta ya sea ya como el último paso, ¿no? La muerte. Ya, sí. Pero que la pintada, eso sí. Vaya en el edificio de al lado. Ha visto mucho Bansky este hombre. Y justo antes de morir sea... El que llega al edificio del tanatorio. Eso es. Sería ya... épico, genial. La historia genial. Genial. No sé por qué se quejan los de los viejos. Bueno, vamos a hacer un cierramiento de esta noticia. Pero si yo vivo entre el tanatorio y el hogar de los ancianos... ¿Es verdad? Pues esta noticia podría ser yo. ¿Sí? Que lo he montado. Bueno, y ahora también, si alguien quiere venir de visita, ya sabe dónde buscarte. Ya, también. Sí, pero tiene que saber que tiene que venir al pueblo donde vivimos, que se llama... Onyarbi. El pueblo. Onyarbi, sí. Onyarbi. Zaragoza. Onyarbi, Zaragoza. Capital de Huesca. Pues nada, con la noticia de los viejos que se quejan, que por... no lo he leído, pero se quejaban en Change.org. Dile, imagínate. Son unos viejos muy modernos. Imagínate a un viejo explicando a otros viejos que ya no ven bien cómo tienen que entrar en internet para votar en Change.org. ¡Vota! Ah, no, que te tienes que dar de alta. No, que mi amigo no, que necesitas un email. Claro, o sea, hostia, viejos así faltará todo directamente. Change.org, que sea lo próximo. Humanos usando LinkedIn. No. No puede ser. ¿Cuál? ¿Qué plataforma? ¿Cómo se llama? LinkedIn. ¿LinkedIn en Alemania? LinkedIn. Y con esto pues terminamos con las noticias. Con el noticiario. Cause anything try them dead. No girl has done the whole place when the rhythm shock like Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Mi sección de hoy, voy a hacer una sección que ya hice hace ya un tiempo, que sería la película definitiva, ¿no? Otra vez. La película definitiva 2. Eso película. Es. Segundas partes nunca fueron buenas. ¿No? Qué grande es el cine. Y en esta sección... Ya, tampoco he hecho... le podrías llamar la película definitiva, porque es la 1, la película definitiva. No hay dos películas definitivas. La película definitiva otra vez y punto. Va a haber estoy perdiendo definitiva. La mirada asesina del tercer hombre. Joder, es que... Va a haber no trilogía. Ni he empezado a hablar sobre el tema, me cago en la puta. Bueno. Va a haber trilogía. Estamos a todos nos estamos pasa. Hablando a lo mejor de franquicia. La película definitiva, otra vez. Espera, me comunican por línea interna que Disney acaba de comprar los derechos de la película definitiva y el grupo yo vendo, lo he dicho, si alguien quiere comprar esta mega idea que me llame. Disney acaba de adquirir Trollcast y los derechos de la película definitiva. De hecho, acaba de llegar la seguridad, se está llevando el tercer hombre y está poniendo en su lugar el micro a los hermanos Russo y vamos allá. Lo que he hecho es juntar todas las películas que este año han estado nominadas a Mejor Oscar y las he juntado para hacer una mega ¿Mejor película. Oscar? ¿Mejor Oscar? ¿Cuál es el Mejor Oscar? El Oscar definitivo. El Oscar Mayer. El Oscar a Mejor Película, es verdad. Vale, ahí la cagamos, sí. El Oscar bueno. Os voy a recordar un poco cuáles fueron las películas. Pero puede ser concurso. Tú lo dices y nosotros vamos diciendo las películas. No. No has preguntado bien. ¿Es concurso? Hay un concurso final que vosotros tendréis que poner título a la película. ¿Hay un concurso? Yo tengo mi título personal, pero creo que vosotros también podéis participar y poner el título a la película. Pero espera, nos acabas de joder todo. ¿Cómo que hay concurso? Dinos que no hay concurso. ¿Hay concurso? ¿Hay concurso? ¿Sí? ¿Puede haber concurso? ¿Sí? Digo, ¿por qué no hay concurso? Sí, hay un concurso. Espera, bueno. Vamos a cerrar el podcast porque no, la respuesta tiene que ser no es concurso. ¿Hay concurso sí o no? Sí. Mierda. Vamos allá. Un shekel. Bueno, señor oyente, escúcheme a usted a mí. Gracias. Entre tú y yo. Ignore a estos patanes desgraciados, ¿no? Troles de mierda. Le habla usted. Señor oyente, qué machista. La forma del agua de Del Toro sobre un pez que se enamora de una mujer o un hombre pez. Que sería un poco la tercera parte, ¿no? De Buscando a Nemo. Eso es. Vale. Tres anuncios en las afueras sobre una mujer que intenta que la policía descubra quién asesinó a su hija. ¿Sí? Sí. Call me... Eso es un argumento de los Simpsons, ¿eh? Sí. Call me be your name. La segunda parte se va a llamar Adblock Plus. Ay, gracias. ¿Cómo? Call me by your name. Ay, gracias. Llámame por tu nombre. ¿Cómo te ha cambiado la voz de repente? ¿Has visto? Que trata sobre una relación homosexual en verano en Italia. Buah. Déjame salir, la película donde un hombre negro no deja salir a alguien. Le introducen la conciencia de blancos. Joder, ¿por qué tenías que explicar? Lady Bird, sobre el crecimiento de la adolescencia de una mujer en Sacramento. Quiero hacer como una pedorreta que no me sale. Que arranco una motillo por ahí. Quería hacer como una pedorreta en el micro, en plan, no me gustó nada esa peli, pero no me estaba saliendo la pedorreta. ¿Qué pasa conmigo? Me ha salido como una pedorreta. Venga, a la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Dale. No, pero la pedorreta. No, pero la pedorreta. ¿Qué me va a salir? Me estáis mirando todo. Vale. Pasamos a la siguiente. La siguiente película fue El Hilo Invisible, de Paul Thomas Anderson, sobre un hombre misógino que es modista, que encuentra una musa, ¿vale? Sí. La última película de Daniel Day-Lewis. Eso es. Otra vez, sí. Hasta que se canse, sí. Y, por último, los... Bueno, he dicho último. No, último no. El último. Esto parece las dos. Tiene cuatro páginas más. Es como la gente que se prepara tarjetas. Los archivos del Pentágono sobre... Oh, muy buena. ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí. Yo no. Sobre las investigaciones del Post con papeles secretos de la Casa Blanca. Ahí, muy bien. Dunkerque, sobre la batalla de Dunkerque, como los ingleses se quedaron atrapados en la isla y los ingleses le salvaron. En la península. ¿Fue una península? Pues eso. Claro, más o menos. Playa, ¿qué hecho? ¿Isla? Sí. No, playa. En el mar. Playa. Y el instante más oscuro, que es la misma historia, pero contada desde el punto de vista de Churchill, la verdad. Me parece un poco... ¿Y las dos de Nolan? No. Oh, la de Churchill es la que sale... Sería ya un puntazo. No. Dunkerque es la de Nolan y el instante más oscuro no sé de quién es. Sería de, hola, el actor soy... este que no se le reconoce haciendo de Churchill. Sí. ¿Cómo se llama? Gary Oldman. Sería hola, soy Nolan y me voy a marcar un Clint Eastwood. Eso es. Vale, allá voy, ¿eh? El argumento. A ver, eso, va. Ahora tendrías que poner música épica o así, pero bueno. Sí, vale, no, pero Modern Talking también, vale. Espera. Tú también, no te gusta que te interrumpan, pero tú das pie. O sea, cámbiame la música. Espera. Bueno, aquí la verdad es criticando que no, tu sección, no. A mí, tu forma de enfocar. Tu actitud, tío. O sea, estás con el no me molestes mientras empiezo mi noticia. No, y en cambio, le das pie al señor Brutal de ponerse a buscar. Es que yo espero que todo esto no salga en antena. La idea es que esto se haga en postproducción. No, pues también. Mucha postproducción. A ver, esta música. Bueno, me sirve. Oh, qué buena. Una madre va a la ciudad en busca del asesino de su hija. Pero puedes agravar más la voz. Joder. Y puede ser concurso, no digas qué películas. Y ponte el micro en la boca, porfa. Es que me va a costar, ¿eh? Una madre va a la ciudad en busca... ¿No? ¿Pal? Una madre... Así está bien. Que den por culo. Imagínate que eres Constantino Romero. Que den por culo. Una madre va a la ciudad en busca del asesino de su hija, que fue brutalmente violada, descuartizada y quemada. En la ciudad descubre que... ¡Qué tensión! Que su hija, la rebelde, se enamoró... de la persona que la mató. ¿Pero cuántas palabras tienes escritas en una hoja? ¿Por qué vas cambiando cada dos palabras de hoja? ¿Qué has escrito en código? Tiene una hoja los verbos, en otra los complementos directos y en otra los sustantivos. Es una noticia tata. A ver, tú que no sabes, lo que está haciendo es poner una letra en cada papel y luego hacer como si fuera un folletito de estos de animación. Es el Kandinsky de las reacciones. Va, otra vez. Voy a empezar otra vez. Dos y tres. Una madre va a la ciudad en busca del asesino de su hija, que fue brutalmente violada, descuartizada y quemada. En la ciudad descubre que su hija estuvo enamorada de su asesino. Su hija fue, estuvo... ¡Qué pez! Busca otra hoja, elige tu propia aventura. Enamorada, eso. No puede ser. Para seguir rollo Nolan, vaya a la página siguiente. ¿Quieres tomarte un minuto para ordenar las notas? Pregunta, sí, ¿eh? No, pasa nada. No sé qué te ha pasado. ¿Y no has puesto...? Tranqui, tío, que no pasa nada. Y igual, no es coña, esto no es coña, ¿eh? Igual la próxima pon números, ¿no? Ah, hay números. ¿Y por qué te has perdido? ¿Por qué no estás viendo los números? No es que me haya perdido. Es que lo estamos... Como tengo dos manos y no tengo el micro, ¿sabes? Vale, lo hemos perdido nosotros. Vale. Mira, que el señor Taranto te sujete el micro. No, que el señor Taranto te sujete el micro. A ver si deja de hacer el pa de los cojones, ¿eh? También. Así que dale el micro al señor Taranto. Prometo no hablar. No, si puedes hablar. Venga. Ahí va. Y empezamos. Una madre va a la ciudad en busca del asesino de su hija, que fue brutalmente violada, descuartizada y quemada. En la ciudad descubre que su hija, la rebelde, se enamoró de la persona que la mató. un monstruo de laguna, un hombre pez. La madre contacta con el periodista que sigue el caso, descubriendo que el hombre pez fue descubierto en la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Dunkerque por un hombre inglés, misógino, niño de mamá y costurero. El hombre inglés sobrevivió gracias a que el monstruo se enamoró de él y después de una noche homoerótica de desenfreno, el hombre inglés logra introducir su conciencia dentro del hombre de pez, obteniendo el control de su cuerpo, logrando salir de la batalla de Dunkerque buceando. Ahora a la madre solo le queda pescar al asesino de su hija. ¡Dan, dan, dan! Ahí está. Pero yo tengo una duda. Joder. ¿Lo de introducir su conciencia es sexual o no lo es? No es sexual. Por favor. Podía haber sido la referencia humorística. Me ha costado. Ahora tendría que haber unos aplausos de la hostia. Pido mi más sincero aplauso. Por la mierda. Yo pido mi más sincero aplauso por... Sigo teniendo una curiosidad brutal porque hay dos palabras escritas en una hoja. No. En la 2.5 o no sé cuál es. Tenía un asterisco y era como aquí, pequeño inciso, sí, y leo lo de este papel. Es que no quería volver a escribirlo porque era ya segunda hoja y ya no quería volver a escribir. Punto. Bueno. Ahora, esto es el argumento de... Te vamos a regalar un cuaderno a 5 porque... ¿Qué te ha parecido? Sí. Y digamos que ahora, señor Muerte con Smoking, tenemos que poner título a la película. ¿Vale? Venga, rápido. Un título. Sincero, así. Que te folle un pez. Vale. Siguiente. No. O sea, ¿para qué mejorar lo que ya es perfecto? Que te folle un pez. 2 points. Yo tengo otra, pero bueno, otra. La forma fálica del agua. La forma fálica del agua. Joder, yo ya me he quedado ya. Ya me habéis roto las ideas. Mierda, sí, ¿puedo dar medio punto a cada? Yo tengo la de pescando en la laguna. Es que te folle un pez ha ganado. Ha ganado. Ha ganado el concurso que te folle un pez. Ganadora. Pero también digo que... A ver. Quiero mi ruido ese siniestro que estabas haciendo. Ahora sí es el momento de trolear. Ganadora. Ganadora. Ya está. Y hasta ahí mi sección. Turn around for the back shot. We're sweet like sugar cane. Girl, I want to feel some pain. Pain. Girl, I want to feel some pain. Y nada, después de la sección de cine, la película definitiva 2. Otra vez. Recordemos la nueva franquicia de Disney. La tercera parte de Buscando a Nemo. La tercera la sacarán en 2 películas. Buscando a Nemo, Buscando a Dory, que te folle un pez. Eso es. También te digo que ahí está Del Toro buscando un título poético, la forma del agua, no sé. Nada, qué tal. Oye, lo podía haber llamado un día de estos. Que te folle un pez y a tomar por culo. Y no habría... Y no sabéis lo que me ha costado juntar todas las películas. Os lo aseguro, es bastante difícil. No, me lo creo. Me ha costado, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia que hayas presentado al costurero que, antes de decir un hombre que es costurero o un hombre modista o lo que sea, has dicho ya un hombre misógino, que sí, os parece que es su cargo, ¿no? Es un hombre misógino. Un hombre... Es carácter, misógino. Sí, no, pero me ha hecho gracia, sin más, no sé, curioso, oye. En un mundo lleno de mujeres, pez. Estoy volviendo en Ignatius. Un rasgo de, con rasgos de su personalidad muy marcados como ser costurero, ¿no? Ya, es que si no ponía que era costurero, decía, ¿y dónde meto el hilo invisible? Ya. Es que me costaba meterlo hasta que he puesto lo de costurero. Pues, así es, una red de hilos invisibles en la Casa Blanca. No, esto es una forma de hacerlo, hay mil formas. Hombre, de hacerlo. Se podría haber dicho que como la Segunda Guerra Mundial es así como un poco conservadora, pues al pez, el costurero, le había cosido lo que son los edificios para que no hubiera follar a un pez. Por lo que sea, rompe un poco el clima, ¿eh? Ah. ¡Un hombre misógino! Que sea la Segunda Guerra Mundial. Un poco. De repente bajar el tono, hacer un Miguel Noguera, ¿no? En mitad de tráiler. Y bueno, con esto íbamos a acabar el programa, pero ha habido una última incorporación... In extremis. Por desgracia. ¿Que se ha traído sección? ¿No se ha traído sección? ¿Qué ha pasado aquí? Hola de nuevo, por cierto. Hola de nuevo. Hola de nuevo, preséntate a la gente, ¿no? Bueno, yo creo ya... A la audiencia. Se han olvidado de mí ya casi, yo creo. Mitad, como es mitad hombre, mitad meme. Efectivamente. Es el señor... No sé, pero yo me hice una pequeña revisión de los últimos programas. Ese es su nombre entero, ¿eh? El señor. Bueno, no sé yo, pero me hice una revisión. Bueno, bien estudiado. Soy la muerte con smoking. Ahí, otra vez. Esta vez otra vez. Me fui a la lavandería del smoking. Bueno, a la tintorería del smoking. No se me apuntaba. Podías haber ido a una lavandería de la muerte. O sea, claro. Pero... Es que venir siendo la muerte en Bermuda será un poco cutre. Entonces, bueno, ahora que es verano, no. Ahora, casi, estos días. Casi. Pero bueno, yo me escuché, de hecho, los últimos programas y es que es de enero del año pasado. O sea, no lo hemos hecho ni nosotros, también te digo. ¿Eh? Yo sí dije, bueno, ya por curiosidad. ¿Dónde? ¿Alguna escucha habrá que darle a Trollcast? Sí. Tú buscabas la continuidad, ¿no? Muy risa. Yo me echaba risa porque... El señor Palomán coñaba, uy, sí, ¿no? Si estamos a principios del año, de un año no hace daño, ¿sabes? Y efectivamente se ha cumplido la profecía. Señor Palomán, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, otro desaparecido. Oh. Me hablas de como de mitología. De... es el lore del podcast. De eso va, vale. Y yo pensaba que, yo qué sé, ya que ha pasado un año y pico, pues había que cambiarle un poco el formato, ¿no? Le cambiamos el formato al podcast, ya, tomar por culo. No, al podcast no, digo a la sección, ¿no? Ah, entonces, un renovar. Un renovar, sí, un rebranding, que le llaman ahora. Es un poco, ha llegado la primavera a trocas, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo nos estamos alargando en una presentación, en serio? Bueno, ¿quieres escuchar la sección? Pues mejor alargamos la presentación, sí, ¿no? Vale. Bueno, entonces yo quería hacer la versión latina de la Agora de Hades, que era el fórum de... ¿La versión latina? El fórum de Plutón, claro. Pero dilo en latino. Forum Plutonicum... Ah, yo estaba pensando en latino, pero latino, rollo latinoamericano. La versión greca sería, ¿no? De la Agora de Hades, ¿no? Greca. A ver, entonces imagínate el fórum de Plutón. Imagínate que está sonando la música ahora. ¿Sabes? O sea... Y presenta. ¿Sabes? O sea... Imagínate la música. El Fórum de Plutón. Vale. Que no de Plutón, ¿eh? O sea... ¿Y, pero lo puedes decir en latino? No, la verdad que... Homero. O sea, tanto no me lo he preparado. O sea, no. Ya tú sabes, la hora. A la hora. Entonces, claro, o sea, yo qué sé, de Fórum, ¿no? Porque al final... Fórum. Foro romano era una agora griego, ¿no? Pues como... Sí. Sí, pues foro claro, coches sería agora cuadriga o algo así, ¿no? Pero... Agora... Pero bueno, viene un poco. ¿Pero eso no es del miedo? ¿El qué? ¿Agora cuadriga no es el miedo a las cuadrigas? ¿O? No sé qué has hecho tú de las cuadrigas, pero... Bueno. Y esto entonces, no ha empezado. Pero bueno. De todas formas, era la que tenía yo pendiente. Y aunque hemos cambiado el formato latino... Esto se va a convertir en la agonía de Hades. Más que ahora. La agonía de Hades. La follada de Plutón. Bueno. La venganza. Pues yo tenía preparado los 12 mitos románticos horripilantes. ¿Solo son 12? Bueno, pero cuando digo románticos me refiero de la mitología. ¿Dónde se le han ocurrido? De la mitología. Ahora, creo que igual la lista va a ser un pelín larga porque el texto es bastante largo. Entonces igual habría que hacerlo en dos partes. Es como cuando dices, las 27 mejores películas de acción, y dices, porque se te ocurrieron 27. Que sí, luego hay que juntarlas en una, no le bueno, hagas podemos eso. Hacer, sí, varias secciones. Podemos hacer una trilogía, de hecho. Claro. ¿Puedes dividir en tres? Cuatro. Pudiere ser. Comida. Hay 12, así que... Cuatro. Llegamos a la sexta y si vemos que esto... No, cuatro. Cuatro. Si vemos que no va a ningún sitio, cuatro. Matamos el programa. Mira, quedamos cuatro y si en la segunda ya nos aburrimos, ya pasamos, ¿vale? Vale. Ya, ¿Qué ha sacado qué su retorno tan apoteósico, madre mía. Ya ha sacado su tercer hombre. Sí, sí, su ter... Bueno. No ay, ese ay. Tercer hombre. No ese, a tú sabes. Dale. Bueno, entonces... Pero tienes una intro todo guapa, ¿no? O sea, no, quiero no, decir, no, no. Me refiero a... Siempre tenías una introducción narrada... Sí, pero... O sea, ¿narrada o leída? ¿A qué te refieres? Narrada, leída, interpretada. Aunque parezca mentira, eso lo dejé hace un año. ¿Sabes? Técnicamente. Pues era la parte más divertida. Efectivamente. Bueno, la cosa es que... No, quitarle el micro. No, que no te va a volver. Ahora cuenta lo que quieras. Bueno, Pues nos íbamos a centrar en el tipo de perversiones extrañas que se solían producir entre los dioses grecolatinos. Entonces empezamos en cómo se fue la creación, ¿no?, para los griegos o los romanos, uh-huh, etcétera. Empezó con Urano y Gea, ¿no? Urano. Entonces, partimos con la pista pesada, pero considerando que esta historia es de los tiempos de la creación, hace sentido. Gea es la primera diosa, la madre tierra, es decir, está sola, ¿no? No tiene compañía. Y concibió a su hijo Urano, el cielo. ¿Sabes? Como la virgen, ¿no? Pues ahí no se sabe, ¿no? Según Hesíodo, por lo menos, porque comprenderán, por lo que viene más adelante, que el muy pudibundo Cicerón intentó cambiar la genealogía por ahora una más casta. Ahora sí estamos ya en la sección. Sí, ¿no? Pero Cicerón era uno de esos tipos que opinaban que la República Romana no iba muy bien hasta que la República se desplomó. Como era el inicio del mundo y, por lo tanto, no había más hembras dando vueltas, Urano se desfogó arrogándose derecho a roce repetido dentro de su propia madre. ¿Y qué pinta Cicerón ahí, pregunto? No, porque Cicerón lo veía un poco guarreta así, ¿sabes? El incesto lo veía como mal e intentó cambiarlo. Ah, vale. Pero, no, claro, decía, a ver, una república indigna y llena de corrupción y vicio, pues tampoco va... chocada tanto. También, ¿no?, te digo que una república llena de corrupción y vicio, igual el incesto es el menor de los males, ¿eh? Por eso. Bueno, entonces, ¿por dónde iba yo? Los poetas suelen suavizar el trago aduciendo que en realidad esto es una bellísima metáfora de cómo el cielo a través de la lluvia humedece a la tierra y la vuelve fértil. Pero cuando un hijo humedece a su propia madre y la hace parir niño tras niño tras niño, a eso se le llama incesto, obviamente. Mira aquí, y madre, se pone te mejor. Voy a humedecer. Has empezado bien, ¿eh? Poético y todo. Hasta lo de humedecer, sí, a tu madre. Sí, quedaba un poco Hobbit también. Estaba sonando super Tolkien. Luego se ha ido a Juego de Tronos. Bueno, la cosa es que resulta que Urano, probablemente pensando en que podía podían derrocarlo algo, tío, muy listo, ¿no?, hizo un papa corazón y encerró a todos sus hijos en el Tártaro, que no sabemos exactamente qué es. ¿Y qué es un papa corazón? No sé, lo pone aquí escrito. Se ha documentado mucho, ¿eh? Sí, sí. Nos estás haciendo un Cifuentes. Te ha hecho un negro la sección. El Tártaro es la versión primitiva del infierno, al menos al inicio, ¿no? Entonces, Gea, cansada de que su hijo esté tan por la labor de crear cosas en el mundo, porque cada hijo que nacía representación de algún aspecto inexorable y eterno del mundo, como los mares, las montañas o los políticos, le pide a Cronos que haga algo al respecto. Cronos, el dios del tiempo, que era hijo. ¿Y cuándo había...? ¿Pero ese no lo había tirado también al Tártaro? No, ese no, porque lo escondió. ¿Lo mató Kratos en un Quick Time Event? Sí, te he visto ahí. Círculo, cuadrado. Yo he jugado, ¿eh? Sí, sí. Cronos es el resultado de una de esas violaciones. Así es que, por tanto, es al mismo tiempo hijo y nieto de Gea, por si os queda alguna duda. Además, bien, es el dios del tiempo. Cronos se anda con chiquitas. Va y castra a su padre. Tranquilamente. Que es también su hermano, claro. ¿Con la boca? No se especifique tanto. Oh, no entremos ahí. Con las manecillas. con las manecillas del reloj. Recomendaciones y peticiones al final del programa. Con el cordón del reloj de bolsillo, ¿no? Me imagino a Cronos ahí haciendo una máquina y mandándose a él atrás en el tiempo para salvar a John Connor. No era rápido, eso. Rápido, Heracles, tenemos que volver al siglo IV. Claro, cronocastro. ¡Vamos, Doc! Cronocastración, ¿no? Luego arroja las gónadas de su progenitor al mar, en donde éstas se las arreglan para fecundar y hacer salir críos por última vez. Vaya potencia. Las gónadas por su cuenta. Hostia, la arrancó los cojones, los tiró. Gónadas autoflorecientes. Y parecen los cojones de Chuck Norris, colega. En fin, griegos, 3.000 años de enseñar valores familiares a la civilización occidental a través de esto, ¿no? Sí. Pues así empieza la escabrosa genealogía de los dioses clásicos. Tum, tum. ¿Y no has dicho lo mejor? ¿Qué es? Lo de que se comía a los niños. Pues si lo he dicho antes, que se comía... No, los encerró. Es que este no es el que se los comía. Ah, luego hay otro que se come a los niños. Claro, es que ahora viene la segunda parte. Ah. Escabrosa. Ahora viene lo de los niños muertos. Ahora viene lo de los ahora niños muertos. Ahora estamos en troca. Claro, Cronos dijo, yo nunca seré como mi padre. Pero aquí si viene... se me pone un niño que comer... El segundo caso, también con guarrerida de por medio, que es el de Zeus y Dánae. Entonces, ahora uno un poco más humorístico para los que tienen un sentido del humor un tanto retorcido. Una antigua profecía le avisa al rey Acrisio que un nieto suyo lo va a matar. Entonces Acrisio encierra a su núbil hija Dana en una torre para que ningún hombre tenga acceso carnal a ella. Pero en un mundo en donde existen dioses, nadie está a salvo, y Zeus, el rey de los dioses, se infiltra dentro de la torre. Es decir, Zeus, que era el hijo de Cronos, ¿sabes? También, siendo dios de dioses, igual necesitaba mucho, claro, mucho pues, esfuerzo para colarse. Oyentes, abrir vuestro libro de historia griega por la página 5, donde está la genealogía, el mapa. Efectivamente. Es un poco, seguir, es un poco para seguir la sección. Venezolano el tema, ¿eh? Y, Zeus, el rey de los dioses, se infiltra dentro de la torre. Hasta ahí una historia de seducción normal. El punto es que para hacerlo Zeus se convierte en lluvia de oro. Hay comentarios. De hecho, hay un cuadro muy bonito. ¿Fecundadora? Sí, claro. Hostia, todo junto, ¿eh? ¿Eh? Es un poco. Hay comentaristas que han defendido la tesis de que esto es una metáfora de lo que en realidad el príncipe que habría originado la leyenda habría accedido a la torre sobornando con oro a los soldados. Ya, claro. O algo así. Oro líquido. ¿O acaso es un chiste algo más retorcido de que, como decía el poeta español Quevedo, quien tiene dinero es hermoso, aunque sea fiero? ¿Ah? Esto no me lo esperaba yo aquí, ¿eh? Esta forma de meter a Quevedo aquí. Ya, igual la próxima vez, igual lo que lees, te lo tendrías que leer antes. Lo tenía fichado en una casa. Y no vienes, porque como vas a seguir así. Te ocurre un gran futuro, muchacho. Bueno, tampoco podía ir a mejor, ¿eh? Pero bueno, contada la historia en crudo, lo de la doncella aislada en su recámara. Yo también a vosotros, chicos. Pero bueno, contada la historia en crudo, la de una doncella aislada en su recámara y la de un galán que para poseerla se lanza sobre ella con una lluvia de oro es simplemente demasiado bueno para dejarlo pasar. De hecho, Dánae siendo eje en visita por la lluvia de oro es uno de los motivos pictóricos más visitados del Renacimiento, el Barroco, el Rococó, el Romanticismo, los que lo han pintado. Bueno, y en el top 5 de las secciones de Pornhub también lo tienes ahí. También. Zeus inseminando con lluvia de oro. Y continuamos con... Me lo ha dicho un amigo. Con la castidad de los dioses clásicos, con el caso 3, que es Hefesto y Afrodita y Ares. Number 3. El trío... La doble penetración. Bueno, creo que aquí era más bien un tema de cuernos, ¿eh? Pero bueno. Claro, claro. Los griegos tenían dos diosas doble principales para el amor. Era la esposa de Zeus, simbolizaba el amor de esposa y madre, el amor hogareño. Quizás es por eso que en los mitos siempre aparecen furruñada y enojada. La otra era Afrodita, la encarnación misma del fanservice, la diosa tutelar del amor sucio, mojado y calenturiento. Un día el dios Zeus se cansa de que Afrodita esté alborotando tanto a dioses inmortales, que hijo puta. O sea, él podía, pero ella dando por culo ya desde el principio de los tiempos, tú. Ya te digo. Sí, sí. Entonces... Pues eso, ahora Zeus se cansa que de los que los griegos hija... eran machistas, ¿eh? Pues claro que sí. ¿Cómo te pones? Eran machistas gays, que es lo más interesante. Bueno, total, que decide para que luego para acabar con sus fechorías, que Dios no castiga dos veces, ¿no? Para acabar con sus fechorías, decide casarla con el dios más feo de todos para retirarla del mercado matrimonial, por decirlo en términos economicistas modernos. Este resultó ser Hefesto, el herrero, quien por nacer deforme su propia madre lo arrojó del Olimpo a la tierra, resultando del estrellón consiguiente que además quedará cojo. Por cierto, la madre Hefesto es Hera, o sea, muy hogareño todo, ¿sabes? Bien. La mencionada diosa de la maternidad, para que luego digan eso de que el amor de madre es incondicional. Para consuelo de Hefesto, este se volvió el herrero de los dioses. En esencia, el Q de James Bond, pero feo y patizambo. Es decir, la diosa más bonita y curvilínea de todos quedó casada con un cojo deforme lleno de hollín. ¿Y quién dijo que las mujeres prefieren la inteligencia al músculo? No se enteró de que en la mitología griega nos va a tener que llamar la SGAE porque a lo mejor estamos copiando la sección de una página web. Pero es que hasta ahora ha sido siempre así. O sea, estamos a lo mejor haciendo aquí un poco de... tocarnos los cojones. Pero, y mira que lo estoy diciendo yo. Es como que te echa la bronca Ramoncín. Sí, casi, casi. En fin, es decir, la diosa más bonita y curvilínea de todas... quedó casada con el cojo deforme y lleno de hollín. Venga, hasta el número 4, va, venga hasta el número 4, aguanta hasta el 4. Sabía que era largo, lo que pasa es que no lo había vuelto a leer. ¿Lo habías leído alguna vez? Pero nunca lo había visto, tío, nunca lo había visto. Si lo haces así siempre. Pero es que pareces nuevo. Parece el Se me ha caído un mito. Pues yo espera, me... Espera, ¿te pensabas que él lo escribía? Que escribía todo eso en su tiempo libre. El foro con ver, trabajo. Por poder puede. No, yo solo escribía... Pensaba que eras tú que hablabas como Sánchez Dragó. No, no. Solo las intros. El resto no. Nunca de más. Bueno, va, venga, va. Ya nos hemos. Va, vamos. Terminemos con el vertedero del señor Muerte. Efectivamente. O llámalo el Facebook del señor Muerte. Mira, he leído este artículo que está muy bien y lo comparto con vosotros. Efectivamente. Podría ser un flavor. Un flavor. Bueno, total. Que... La diosa más bella de toda la que tengo casa. Con el... recubierto de jeans. Sí, otra vez. Si quieres, empiezo por ahí. No, no. Después de Ollín. Bueno, un hombre misógino. ¿Y quién dijo? La diosa más bella del Ollín. Bueno, ¿y quién dijo? Dunkerque. Y un Heracles, pez. Kratos. Bueno, antigua Grecia. Puerta, ventana. Un hijo que asmático. Y un colacao. En fin. Bueno, y hasta aquí el foro que no. Bueno, va a ver. Vamos a quedar en el 3 y todo. Eso si lo terminas, porque no sé. Ya, es que no sé si lo has dejado ahí sin terminar. ¿O? Sí, no. Es por dejar a nuestros aficionados contentos, no por otra cosa. A ver, no, están voy ahí a al filo, al borde de la silla. Va, diciendo, va. ¿Pero qué pasó con Hera y la gorda curvilínea? Bueno, la cosa es que se casó con él. La cosa es que, reenganchando, es ¿y quién dijo que las mujeres prefieren la inteligencia al músculo? No se enteró de que en la mitología griega Afrodita decidió poner los cuernos a Hefesto con Ares, el dios de la guerra, claro. Era el que le daba guerras. No, que te acerques más el micro, por favor, que se te oye muy bajito. Ah, vale. Me estoy perdiendo constantemente. Ay, Dios. Bueno, total, entre los griegos Ares no era el gallardo y viril mártir romano, sino más bien un cobardete rastrero, pero siempre bien vestido de uniforme para impresionar a las chicas. Hefesto, al enterarse, reaccionó como lo haría cualquier marido. Tejió una red que solo él podía abrir una vez cerrada y la puso en la cama en donde Afrodita y Ares iban a devorarse mutuamente. Ambos amantes caen en la trampa. Hefesto la cierra y luego grita por todo Olimpo para que los dioses vayan a ver y a hacer pasar a Afrodita y Ares la vergüenza mayúscula de ser exhibidos en bolas y sin poder soltarse. La reacción de los otros dioses, según el escritor sátrico Luciano, más o menos la siguiente. Ojalá fuera a uno a quien lo hubieran atrapado con Afrodita así. Los dioses griegos eran muy dioses, pero también eran unos mala clase de cuidado. Ya, también te digo que ahí igual la vergüenza la pasa el cornudo. Mira. ¡Soy un cornudo! ¡Mirad! ¡Qué vergüenza para vosotros! Mira. Bueno, sí, ya, bueno. Espera. Sí. Nosotros no lo estamos pasando bien, ¿no? Aquí al menos alguien se lo pasa bien. Dice, espera, que termino y opino. Que no. Total. ¿Ya está? No. Ah, vale. ¿Qué? No, es que se me ha quedado mirando. ¿Qué pregunta, señor Brutal? ¿Cómo que espera ya está? Que termino y opino, dice. Like and subscribe. ¿De qué ha venido eso? Panita. Y bueno, y llegamos al 4 y creo que lo dejaremos como, aquí. Pero espera, ¿qué ha pasado con el de Lollín? Pues eso. Ah, pero eso no era como un inciso de otra cosa. Un inciso, era un incienso. El Lollín. En fin. Y llegamos al... ¿Sabes que deberías empezar la sección con Hola Corazones? Sí, Hola Corazones. En el programa de hoy veremos cómo era, le puso los... Bienvenidos a Yacas. Hoy la sección del señor Muerte. A ver si sobrevivimos. Había que cambiar el nombre, ¿ves? Venga. En Tenemos fin. Declaraciones Buenas de Zeus. Buenas noches y buena suerte. Soy Jenny Knoxville y esto es el Ágora de Plutón. Zeus, ¿qué te parece que te hayan puesto los cuernos? Pues bueno, llegamos al caso de Zeus y Ganímedes. Bastante conocido. Por quien se lo sabe, claro. Como buen amo y señor del Olimpo, Zeus se arrogaba derecho de pernada con cuánta mortal linda se pasara por allí. Tío, o sea, el creador del universo. Y por eso, si fuera poco... ¡Qué mentira! ¿Eh? Tú mismo te contradices. Al vale, principio vale. Has dicho que no. Fue... ¡Hombre, ya! Ah, bueno, es verdad. para alguien que presta atención a esta sección. Tu única audiencia. Eres mi única audiencia. Es que no presta atención ni él. ¿Sabes lo que pasa? Que él se lo está leyendo así por encima del hombro y ya sabe lo que va a decir. Es otra cosa, tío. Está ahí flotando. Ya, yo para mí está siendo una sorpresa. No sé qué viene. O sea, soy como un espectador más. Podemos hacer una nueva sección. Sí, esto sí, es como... O sea, pero espera que termine y opina. Mi sección realmente era la hora de Hades. Yo estoy como en otra sección, ¿no? O sea, por un doble. Claro, claro. Es completamente distinto. Sí, sí, claro. No se llama igual, obviamente. Bueno, seguimos. Por si fuera poco, tampoco le hacía asco a los chicos, o sea, le daba todo. Cerca de Troya, y una o dos generaciones antes de la famosa guerra, había un chico llamado Ganímedes, que era pariente de la familia real, y que a diferencia de los señoritos actuales, sí tenía una profesión u oficio ganada a pulso, y no por ser un enchufado, en concreto era pastor. Muy real todo. Viéndolo tan apetecible, Zeus se metamorfoseó en águila y se lo llevó al Olimpo. Por supuesto que Ganímedes no tuvo derecho a pataleo en la materia. Tengo una teoría, una pregunta más bien. ¿Por qué Zeus siempre se tiene que transformar en algo para follar? Quiero decir, ¿era tan feo? Yo creo que era trans. Yo no sé qué problema tiene. Que iba, si una vaca, que sexo si una águila, que si lluvia dorada, tanto problema tenía. Es que igual follar para él era muy imaginativo. Igual follar para él era muy fácil. Y entonces dice... ahora. En águila. Ahora como nube, ¿sabes? 50 sombras de Zeus. 50 formas de Zeus, has dicho. Joder, sombras. Vale. Yo lo he entendido. Tú limítate a intentar hacer tu sección. Vale. Bueno, ¿dónde íbamos? Aquí. La agonía del señor muerte. Bueno, para justificar la presencia del chico... Al tercer hombre solo le quedan dos vidas. Venga. Le queda un hombre solo. Ya no son dos hombres y medio. Qué chistaco. Falta el señor Palomar aquí, ¿eh? Conectamos por Skype con Barcelona. Le voy a pagar el billete para que venga y haceros un especial y vosotros tres. Ahora no puedo. A ver. Ahora no puedes. Ahora no puedo. En fin, que claro, por supuesto Ganímedes no tuvo derecho a pataleo en la materia y para justificar la presencia del chico, ¿no? Zeus despidió a su cópera... cópera. O sea, la que echa en la copa cosas. ¿Qué pasa? Que al menos nos está oyendo. Eso pasa. A ver... Pero con un poco de suerte no se está grabando. Sí, sí, no, porque, bueno. Porque se oye súper bajo. Claro, que eso también bajo. Mejoraría un montón la sección, ¿no? Solo se nos oye a nosotros decir cosas que no tienen ni puto sentido. Bueno, se oye, ¿no? Cada bueno, segundos. Va. A ver. Por supuesto, Zeus. Por supuesto que Ganímedes no tuvo derecho a patar en la materia para justificar la presencia del chico. Zeus despidió a su copera Hebe, que además era su hija, y puso a Ganímedes de copero, o sea, a servirle vino en la copa. El puesto era muy importante no solamente porque se suponga que el copero debe ser una persona de confianza que no vaya a envenenar al rey, sino también porque, so pretexto de hacerle beber de la misma copa, daba posibilidades para más de alguna escena subidita de tono. Los mitos griegos no nos dicen cuál fue la reacción de Hera al verse desairada en beneficio de un chicuelo, pero Luciano el satírico nos rellena ese vacío escribiendo una bonita y muy graciosa escena de discusión conyugal entre Zeus y Hera en sus Diálogos de los Dioses. A continuación de la escena en que Zeus trata de convencer a una virgen y no muy espabilado Ganímedes de que comparta el mismo lecho, frente a lo cual Ganímedes señala que dormir con él es una pesadilla porque él no cesa de moverse. Y a lo que Zeus replica, que espera que en efecto Ganímedes no deje de moverse. Y hasta aquí el Forum de Plutón. Te juro que no he entendido la cuarta. Yo tampoco, pero te lo juro. Pero, ¿y la tercera de qué iba? La tercera ya tal. Mira que me estoy viendo la serie Legión. Pues esto es todavía más incomprensible. Son dioses, tampoco... No se puede entender a los no, dioses. Pero está bien, está bien. No, pero tú no eres un dios. No, yo no. No. Está bien, ha venido, ha soltado. Soy el rey del pollo frito, tío. Yo creo que la teoría de Betty Burger es muy buena. Silenciar la sección, nos reímos, que se escuchen... No, si eso ha pasado solo. O sea, no va a tener que silenciar nada. Si es que la onda estaba bajando, que estaba lloviendo el señor Taranto. En plan, mira, mira la pantalla, no se está yendo nada. Pues eso. Bueno, pues hasta aquí el... Hasta aquí, sí. Hasta aquí. El Agora de Plutón. El Forum. El Forum de Plutón. El Forum de Plutón. El Forum de Plutón. Esperemos. Versión latina. Que hayáis disfrutado y me alegro porque de alguna forma es volver un poco a los orígenes de Trollcast, donde la tercera sección era la sección random, ¿no? Sí, muy random, sí. No sabías qué iba a pasar random. Aquí, ¿no? ¿Qué bueno, tal, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal pues este año de... Muy desentrenado. De descanso. Ya, sí, sí, verdad. Ha sido muy sí, peculiar. ¿Desentrenado de qué? ¿De Trollcast? Claro. ¿Estuviste entrenado? ¿En algún momento? Un poco. Bueno. ¿Hace un año? ¿Hace cuánto empezaste a venir? Apenas ha notado, que vienes sin estirar. Apenas ha notado el bajón. Estoy planchado, ¿no? En un momento le ha dado un pequeño esguince. No estás así como para ir al mundial, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Bueno. Todo se mejora con el tiempo. Pues nada, pues de aquí, si queréis, si ya hemos terminado. ¿No? Recomendaciones. Recomendaciones. ¿No? Recomendaciones. Y agradecimientos. ¿Qué agradecimientos? Gracias por venir, señor. Gracias por venir. Bueno, ¿sí? Bueno. Ay, no, señora Godard, y gracias a ti, señor oyente, por esto. No, reconocimientos no. Recomendaciones. Vale. A ver, ¿quién empieza? Pues empiezo yo. De Torre, no. De Torre. De Terror. Va sobre una persona que se baja películas de internet. De Sería buena. Recomendaciones por categoría. Primero, recomendaciones del Torrent. ¿Qué podéis bajar? Eso es buena. No, de Terror, la serie aquella de dos barcos ingleses que intentan encontrar el camino hacia las Indias a través del Atlántico del Pacífico, pasando por Canadá, por la parte norte. Uh-huh. Y cómo se quedan atrapados e intentan sobrevivir. Por el Polo Norte. Sí, es prácticamente. Por el Polo Norte intentan pues sobrevivir a una congelación en la cual los barcos no pueden seguir navegando e intentan sobrevivir. Está probablemente en los mejores torrent, ¿verdad? Sí, en los mejores de todos, sí. ¿Alguna cosa más? Yo recomiendo que hace poco vi. Está en YouTube la película ¿Puedes entera. Hacer una sección ya de se YouTube, está alargando. ¿No? Está en YouTube la película entera. A Man from the Earth o algo así se llama. O The Man, from, the Man from Earth. Sacaron hace nada la segunda parte. ¿En serio? Sí. No. La película, dices. Sí, la peli. Sí, muy buena. ¿Está basada en un libro? No. Explica no sé de qué va. No, porque entonces hago un spoiler de cojones. Bueno, una vez que no quiero hacer spoiler. Bueno, pues ya la explico yo. Vale, explícala. Un hombre reúne a un grupo de personas alrededor de una mesa en una especie de casa. Un de hombre campo. Que es, un hombre que es ¿no? profesor de universidad ¿sí? que se va de la universidad. Ah, yo no me acordaba de eso. Y pues y les cuenta cosas. No le ha dicho a nadie que se va y entonces vienen todos sus colegas y yo, pero ¿por qué te vas, pavo? Quédate, hacemos una barbacoa o algo. Quédate y hacemos merienda cena. Y entonces pues el tío se pone a rajar y se pasa toda la puta noche rajando. Y les cuenta prácticamente una gola de Hades. Efectivamente, sí. En todos los sentidos. Un poco metareferencial, ¿eh? Ahora entiendo por qué me ha gustado. Claro, ¿no? Te has visto muy identificado. Sí, sí, me vi identificado con el pibe. Sí. Es un poco muy hasta más allá del límite. O hasta, sí. O bueno, ¿cuál es la referencia moderna? Lo que pasa Black Mirror. Sí, Black Mirror. Bueno, así, es ¿no? un Black Mirror, pero con menos, bueno, pero light, menos light. Chispas, menos fuegos artificiales. Y un, sí, más largo. Y un final bastante apoteósico. Bueno, sí, pues sí, que sí. Sepas que hay una segunda parte y que dicen que es malísima. Sí, no, yo la primera no yo tiene, mira que no tiene puntuaciones brutales, ¿eh? Pero... La segunda parte. Muy bien. Vale. También os recomiendo Coherence, que me las vi también, las dos de golpe. También muy buena. O sea, está muy bien. La hemos comentado en este programa también. ¿Ah, sí? Pues sí. Mira, qué casualidad. No te escuchaste ese. Vaya. Tantos no te escucharías. Ese día no había Ágora, ¿eh? Ah, pero dices. No dices en este programa, sino en otro programa. No, en este. En este troll. Estamos grabando. No, hoy. Ah, vale, vale. En este vale. programa como concepto global. Ah, ok. Vale, vale. Es que madre, estaba. Hostia, es que estaba ahí la de coherencia afectando. Empezaba a tener molinillo. La recomendación de Taranto es meterle una hostia. Me empezaba a tener molinillo, me quedaba solo aquí. Yo os digo que está entera en YouTube y en HD encima. ¿Está entera? Muy cosa. No, entera tendrá y HD. Gigas y medio. No, HD y entera en YouTube para verla. Yo me la vi ahí. Y también en los mejores torrents. Sí, en los mejores torrents, claro. Vale, claro. ¿Alguno más? Sí. Yo recomiendo Legión, que creo que no la hemos recomendado, ¿no? Pero has hablado de ella. Serie basada en el mundo de X-Men, pero en un personaje, yo creo que muy minoritario, que no que se llama Legión. ¿Quién es? Legión. No, no se llama Legión, se llama David. Legión. Bueno, apellido más Legión. Conocido como Legión, David no. Legión. Le llaman el Legión. No, no se llama Spiderman, se llama Peter. Que cuando empieza que básicamente es un hombre que está ingresado en un psiquiátrico porque está psicomonger perdido, está ido de la cabeza. Psicomonger. Sí. Y la serie juega mucho con un concepto muy parecido al que usaban en Sherlock para el Palacio Mental, que es para representar todo lo que ocurre en su cabeza, pero de forma física. Entonces es muy interesante en ese sentido. Ahora, no he sentido una mierda, es como el Ágora de Hades. Fueron de Plutón. Para el que se haya perdido un poco, es un señor que está loco y está en un psiquiátrico y que no sabe si lo que está viviendo es real o no. Y, por supuesto, la serie, pues para ponértelo fácil, pues tiene muchos colorines y cosas raras que vas viendo y que no sabes si ocurren o no. Y como te dicen que es del universo X-Men, dices, pues igual ocurre o igual no. Dan, dan, dan. Ahí está. ¿Otra recomendación? A ver, ¿otra más? No sé, depende de cuándo vaya a salir el podcast. Podemos decir que, ¡guau, Deadpool, la segunda parte es genial! ¿O no? ¿Te arriesgarías? Queremos... ¿Te arriesgarías? ¿Te la juegas? Me gustaría verla. ¿Es concurso? Llámame loco. ¿Es concurso? ¿Puede ser concurso? Hagamos apuestas. El concurso de hoy te lo has perdido. Deadpool va a molar solo por el personaje nuevo que ha salido en el segundo tráiler, que no sé si lo habéis visto. Peter. Mejor personaje del universo cinematográfico Marvel a partir de... Solo Peter, no tengo poderes. Solo Peter. O sea, un señor que te aparece y te dice, no, yo solo he venido por el anuncio. ¿Qué sabes hacer? Nada, lo siguiente se está tirando de un puto avión en caída libre. Ya está, ¿qué más quieres? Pues no sé, yo no tengo nada que recomendar. No, ni nada. Yo tengo cosas que quiero ver, pero no sé. Va, pues ya está. Hasta aquí. Terminamos. Os recomiendo que escuchéis Trollcast. Sí. Que si se os hace pesado, que lo paséis para adelante o lo quitéis. Lo ponéis en voz pitufo, aceleráis. En que ha llegado hasta aquí entero sin echar para adelante ni voz pitufa ni hostias. Habría que dar un aplauso fuerte, un premio, algo. No, no, premios no, premios no. Hashtag la resistencia. Si has llegado hasta aquí. No, hombre, no. Está justo, no. Hashtag... Forum de Plutón. Adiós, Plutón. No, adiós, hashtag Plutón. Sería que te folle un pez, hostia. Plutón. Que te folle un pez, Plutón. Hashtag muerte al señor muerte. Me gusta. Hashtag... Yo voto por ese. Agoralipsis. Agoralipsis, sí. Esa me ha gustado. Venga. Y bueno, pues con esto, si os hace pesado, no... Como todos los programas, en las aplicaciones de podcast que yo, por lo menos las que yo uso, hay una cosa para pasar rápido. Si os hace mucha gracia, por ejemplo, apitufar las voces, podéis apitufarlas desde la aplicación de escuchar los podcasts. Me hace está gracia muy bien. Que las instrucciones vengan al final. Ya, que sí. Si no y sé. Si os ha gustado, like y subscribe, tienes la campanilla arriba. Por favor, dale ahí, suscríbete. Suscríbete al canal. Bueno, no, pues nada, chavales, gracias por escuchar si habéis llegado hasta aquí. Y... ¿Hay algún oyente al que agradecer? Porque eso lo solíais hacer antes, ahora ya no. A ver. No lo he mirado. Mira, el próximo programa, porque seguro que el próximo programa va a ser de agradecimientos. La pregunta es: ¿y ¿hay lo algún va a hacer, oyente? Señor punto. Muerte. No, porque a ver, al final, si total va a ser la semana que viene grabamos, así que, pff, total. Vale. Sí, ya. Siempre. Seguro, sí, sí. El que haga pole. Pues nada, gracias por escuchar. Adiós. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.